uno y es condición de ser uno para todos sin distinción. Nuestro lema es la alegría y nuestro blasón esta canción, que es la expresión del optimismo y el buen humor. No, no, el récord mundial de permanencia del aire lo detentamos mis compañeros y yo. ¿Ustedes? Sí, sí, ¿el sí, récord sí. mundial de permanencia en el aire? Sí, sí, sí, viejo, sí, por favor, viejo. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Aviadores? No, jubilados.